Me cambio. ¿Me cambio? ¿A qué? Me cambio a las alternativas de consumo responsable, consciente y crítico. Esas que nos ofrecen los mercados sociales de la economía social y solidaria y que están al alcance de la mano. Os invitamos a recorrerlas en esta serie de podcast de REAS Red de Redes. En colaboración con Carro de Combate y El Salto Diario. Buenas. Arrancamos un nuevo programa y una temporada de Me Cambio, ese espacio donde damos a conocer iniciativas para un consumo responsable, sostenible y transformador, para poder ampliar los impactos de nuestro consumo y con ella la incidencia de nuestros actos también económicos, que son importantes, ¿no? Llevamos 3 programas haciendo este espacio, primero en podcast y, como sabéis, desde hace algunos programas nos animamos a dar el salto al Twitch y en el YouTube también, gracias a la cobertura de los compañeros del Salto Diario. Y en estos programas, como sabéis, mes a mes, pues entramos en contacto con iniciativas que nos dicen que es posible satisfacer nuestras necesidades de consumo en el marco de nuestros valores de justicia social y de sostenibilidad. Así que, bueno, pues en la temporada pasada, en concreto después de verano, quisimos hacer la vuelta al cole hablando de educación y ahí conocimos un poco el panorama de las empresas de la economía social y solidaria en este sector, en este ámbito, y comparamos un poco sus propuestas con las de la economía convencional, que había, como podéis imaginar, diferencias. Y este año queremos también volver al cole conociendo iniciativas de formación y de educación no reglada, es decir, aquellas que no se imparten en centros públicos y que no nos dan títulos oficiales, pero que tienen una muy, muy, muy variada oferta y muy diversa, como vamos a ver a continuación. Este programa tuvimos que posponer su primera convocatoria hace algunas semanas por motivos de fuerza mayor. Os pedimos disculpas si estuviste ahí conectada y os damos la bienvenida y agradecemos nuevamente la confianza por estar ahí. Y como toda vuelta al cole, siempre nos reencontramos con buenas compañeras y tenemos la suerte de contar aquí con Brenda Chávez nuevamente, periodista especializada en sostenibilidad, consumo y cultura. Bienvenida, Brenda. Bien hallada, Blanca. Bueno, es un placer. 3 temporadas ya, ¿quién nos lo iba a decir? Yo encantada de volver al cole contigo, aquí al pupitre de Me Cambio, que no me puede gustar más todo lo que aprendo de las iniciativas de la economía social y solidaria. Y sobre todo, cómo me voy a casa con las pilas cargadas, sabiendo que otro tipo de economía es posible y otro tipo de empresas y otro tipo de entidades también es posible. Efectivamente, y además es, para mí me resulta, ¿no?, como muy estimulante y muy esperanzador, ¿no?, encontrarnos con empresas que no buscan el lucro, ¿no?, que bueno, que su impacto, el impacto de sus prácticas importan, ¿no?, y miran por bueno, pues el compromiso con la comunidad que tienen, ¿no?, como agentes económicos, y tienen una verdadera voluntad transformadora, ¿no? A mí me resulta confortable encontrarme con este tipo de iniciativas y saber que existen, y además hay muchas, como venimos viendo en todos los programas. En este, como decíamos, queremos poner la atención en el panorama formativo, ¿no? Hemos podido ver seguramente estas semanas en la televisión, en los kioscos, quien siga yendo a los kioscos, ¿no?, todos esos fascículos de vuelta al cole y de nuevos cursos, ¿no?, que muchos de ellos están impartidos por grandes multinacionales, sus intereses y sus cosillas tendrán ahí. Entonces queremos conocer, como siempre, en este lado de lo alternativo, las propuestas que tienen iniciativas comprometidas, ¿no?, como decíamos. Así que tenemos 2 iniciativas concretamente en este primer bloque que nos van a ayudar a desentrañar un poco el panorama formativo no reglado y que les vamos a dar la bienvenida. Tenemos con nosotras a Marisa Pérez Colina, de la Fundación de los Comunes, y a Laura Ruiz, de Redefes. Bienvenidas, compañeras. Hola. Bienvenidas. ¿Qué tal? Vamos a arrancar contigo, Marisa, y vamos a presentarte un poco, ¿no? Porque, bueno, vienes de esta Fundación de los Comunes, de este laboratorio de ideas y de pensamiento crítico que surge desde los movimientos sociales con una fuerte perspectiva de transformación social. Estáis constituidas, ¿no?, en una gran red de grupos de investigación, edición, formación, tenéis espacios sociales y librerías, ¿no?, como Catacrac, el Instituto de Recerca Urbana, Ateneu Candela, Casa Invisible, Traficantes de Sueños, Hidra. O sea, tenéis ahí, habéis ido conformando a lo largo de los años una vastísima red de iniciativas en Iruña, en Barcelona, Tarrasa, Madrid y Málaga. Y en estos espacios, ¿no?, como ahora nos comentarás, pues realizáis una amplia labor cultural y formativa bajo esa marca que llamáis Fundación de los Comunes y que es un espacio referente de autogestión, de horizontalidad y con una fuerte voluntad también, ¿no? Y esto es importante en los saberes, ¿no? De socialización de los recursos, compartiendo y permitiendo el acceso a estos materiales gracias a licencias de Creative Commons. Bienvenida, Marisa. Vamos para allá. Muchísimas gracias, ¿eh? Te interrumpo porque como no sé cuándo tal, que gracias por invitarnos, Blanca y Susana, y por el mimo con el que habéis preparado el programa y nada, una alegría estar aquí. A vosotras, muchas gracias, que además con el cambio, pues bueno, habéis tenido todas que ajustar ahí agenda, así que bienvenidas, un lujo contar con vosotras, Y vamos allá directamente y luego conocemos a Laura, ya que hemos hecho esta presentación y nos hemos metido en harina, ¿vale? Queríamos preguntarte, ¿no, Marisa? Cuéntanos, es mucha la trayectoria que tenéis, sois muchos los grupos, como estamos viendo, agregados. Bueno, pues cuéntanos un poco cómo os organizáis, cómo garantizáis también desde la praxis, ¿no?, esa autogestión, no solo que vuestros contenidos formativos aboguen por ello, sino que vuestra práctica es coherente con eso, ¿no? Y bueno, pues introducenos un poco en esas materias tan potentes y tan un poco sugerentes que tenéis y qué curso nos ofrecéis este otoño que tengamos ahí a mano. Cuéntanos. Vale, pues intento vencer a la consigna de no enrollarme mucho, pero si eso me cortas. Bueno, como esto de la Fundación de los Comunes queda así como un poco pomposo, decir dos cosas rápidas, ¿vale? Una, que la Fundación de los Comunes, aunque se llama así, no tiene nada que ver con Barcelona en Común y otros espacios políticos, es simple y sencillamente una red de colectivos, como has dicho, ubicados en espacios sociales. El corazón es la Invisible, el Málaga, y justo de ahí acabamos de volver, que hemos dedicado estos 4 días de octubre a hacer un encuentro. Y esa es la manera un poco que tenemos justamente de, en una red tan amplia, que engloba distintos territorios y por lo tanto diferentes tiempos y ritmos y demás, pues lo que hacemos es cada 3 meses nos encontramos presencialmente en alguno de los espacios de algunos territorios de la Fundación o, como hemos hecho ahora, pues vamos a un lugar donde podamos estar 4 días juntas y poder hablar de hacer las discusiones políticas que nos parecen prioritarias. A partir de ahí, pensar qué sería políticamente más productivo, más removedor poner en la arena pública y cómo lo hacemos, ¿no? Y como habéis dicho, pues lo hacemos a través de las diferentes patas. Por un lado, autoformación, también hay procesos de investigación, también hay publicaciones como distintas revistas, etcétera. Pero bueno, que me quiero centrar más en autoformación, que es el objeto de este programa, ¿no? La pata autoformativa de esta red empieza de lejos, o sea, lleva desde el 2011, es Traficantes de Sueños en Madrid, con el nombre de Nociones Comunes, quien se lanza, ¿no?, a ver qué pasa si hacemos autoformación, y a partir de ahí en otros espacios se hace en cursos con la misma marca y quedando también, ¿no?, quedamos lo mismo presencial y online para ver qué cursos nos parecen prioritarios, también para aprovechar recursos, si se publica un libro y queremos hacer un libro, curso sobre ecología o transformaciones ecosociales, si se ha publicado el disco de Moore sobre capitalismo en la trama de la vida, pues digamos que enlazar, ¿no?, que vengan diferentes autores con los cursos y grupos de lectura, etcétera. Intentamos siempre que todo vaya muy trenzado. Pues bueno, desde ese lejano 2011 se han hecho cursos también en Zaragoza, en el centro Luis Buñuel, hoy por desgracia desalojado, porque es un centro social bastante grande y muy activo y muy de referencia en la ciudad. También en Barcelona, en el IDRA, como habéis dicho, bueno, antes en la IDRA y en la Casa Invisible de Málaga se han hecho cursos con la marca, con el paraguas de Nociones Comunes. Pero también, y desde el mismo lugar así de coordinación y de pensar juntas, se han abierto otros espacios formativos con otro nombre, por ejemplo, el Centro de Estudios Catacrac, que empezó a funcionar en la temporada pasada, y también, lleva más tiempo, en el Centro Social La Villana de Vallecas, en Madrid, lo que se llama la Escuela de las Periferias. Y también está, que no se me olvide, como el Aula Virtual, que es otro espacio común de formación, de autoformación de la Fundación de los Comunes, que es el único que es únicamente virtual. ¿Qué más os cuento? Si me puedo enrollar más, yo me enrollo. ¿Qué cuestiones nos interesan? Pues así en genérico, todas las que metan el dedo en la llaga, o sea, todo lo que, digamos, ponga en cuestión las versiones oficiales de lo que acontece a nuestro alrededor, ¿no? En la realidad. Entonces, bueno, pues lo que la idea es aprovechar que tenemos estos espacios de formación pues para recoger, producir y difundir análisis críticos, conocimientos que se gestan, siempre hablamos de las periferias o que vienen de los saberes subalternos, pero básicamente queremos decir saberes y conocimientos que se gestan en las prácticas políticas, en las luchas, en los conflictos. Por eso, en general, si echáis un vistazo, ¿no?, a las programaciones, pues los cursos tienen que ver sobre todo con propuestas desde perspectivas feministas, son cursos que tocan de diferentes puntos de vista o enfoques la crisis global o la crisis ecosocial con sus múltiples frentes, que tienen que ver también con con las urgencias de cambiar el mundo, también desde una mirada antirracista y descolonial. Si os cuento la retahíla de oferta que hay ahora, de las propuestas que hay en los diferentes espacios, pues sería un rollo y la verdad no terminaríamos, porque bueno, habréis visto que en el aula virtual hemos arrancado con Transiciones Ecosociales en lo Rural, que es un curso que está en marcha, en Nociones Comunes Madrid, ya si me puedes cortar. Sí, no, claro, no. A ver, Marisa, yo estoy encantada, pero yo soy muy fan, yo aconsejo a todo el mundo que siga vuestro canal de Telegram precisamente para enterarse de todas las programaciones, que es lo que hago yo. Yo estoy muy, muy al día, Donna Haraway, todo. El caso es que tenemos a nuestra otra invitada también, que la vamos a presentar, es Laura Ruiz, de la red EFES, Red por una Educación en Finanzas Éticas y Solidarias, que agrupa personas, organizaciones y plataformas que quieren promover la educación económica crítica, es decir, aquella que sitúa a las personas y al planeta en el centro, las finanzas éticas y solidarias. Su objetivo es facilitar un espacio de encuentro entre la educación transformadora, el profesorado, los sindicatos de enseñantes, las AMPAs, las organizaciones educativas juveniles, las organizaciones de la economía social y solidaria, para compartir y poner en común recursos pedagógicos y metodologías que incorporen el análisis de los impactos sociales, económicos y ambientales del sistema financiero, impulsen esas finanzas éticas de las que nos va a hablar Laura como herramienta de transformación social. Bienvenida, Laura. Cuéntanos un poco sobre la red y luego también queríamos preguntarte, ¿no?, que esa concepción de la economía social y solidaria, de la economía, perdona, y las finanzas que a menudo se fomenta desde el sistema educativo convencional, muchas veces permite el acceso a los bancos convencionales a las aulas. Entonces, por eso te quería preguntar que, frente a esto, ¿cuál es vuestra propuesta? Hola, buenos días a todas. Para ser breve, voy a decir claramente a lo que nos dedicamos, que es ofrecer esa contrapropuesta precisamente que trae la banca hegemónica a las aulas. Esta red EFES surge a lo largo desde el 2008 como respuesta precisamente a la introducción de la educación financiera en el currículum económico tras la crisis del 2008. Cuando vimos que se introducía de forma curricular todo el componente de educación financiera en el aula para que las personas supuestamente pudiéramos defendernos de los impactos de la banca de forma individual, responsabilizándonos de esos impactos que había tenido la crisis del 2008, pensamos desde las entidades de economía social y solidaria que teníamos que dar una contrapropuesta. Para ello, lo que hicimos es realizar incidencia política e institucional para precisamente dar otra concepción de lo que es la economía y cómo debe ser enseñada y cómo las finanzas no son algo aislado del resto de la sociedad y el resto de la economía, sino que son una herramienta más de la economía, y ofrecer al profesorado recursos, contenidos y formación, tanto reglada como no reglada, para poder hacer frente a esa propuesta empaquetada con muchísimos recursos económicos para ello por parte de la banca. ¿Y en qué consiste esta contrapropuesta a nivel de contenidos? Bueno, por una parte, visibilizar los impactos que tiene la financiarización de la economía, no solo sobre la economía real productiva que produce bienes y servicios, sino, cómo no, sobre los derechos humanos y el medio ambiente. Y por otra parte, ofrecer alternativas críticas, pero también reales, desde lo local, desde lo comunitario, para poder afrontar nuestras necesidades, tanto de ahorro como de crédito y de inversión. Por poneros un solo ejemplo, para no consumir más tiempo, ya que veo que en la pantalla está la página web de la Red EFES, los próximos días 10 y 11 de noviembre acogemos en Bilbao, desde la marca Finanza Saratago, que es la red vasca de educación en finanzas éticas y parabancarias, unas jornadas estatales de formación del profesorado, donde estaremos analizando toda la reforma de la ley, la LOMLOE, los contenidos económicos que introduce y elimina y cómo desde una perspectiva crítica poder transformar todo este currículum con recursos aplicados, demostraciones, talleres, masterclass, para que el profesorado de economía tenga esas herramientas para introducir en el aula. Estupendo, gracias Laura por esa concisión y por hacer esa contrapropuesta, ¿no? Da un poquito, pone un poco los pelos como escarpia, ¿no? Pensar cómo, bueno, pues ya lo sabemos, ¿no? Cómo el sistema mete doctrina y dogma también en las escuelas, ¿no? Y agradecer la labor tan, tan importante, ¿no? O sea, de plantear otras alternativas y otras visiones, ¿no? A veces parece que el sistema es el único que puede ser, ¿no? Y como bien sabemos y desmontamos aquí, gracias a vuestras iniciativas, sabemos que no es así, ¿no? Ahora os vamos a lanzar un par de preguntas a las dos para tener un pequeño debate en la medida que este formato nos permite, ¿no? Y queríamos saber un poco qué oportunidades, ¿no?, podemos encontrar específicamente, ¿no?, en el marco de estas propuestas y de iniciativas dentro de ese movimiento que es la economía social y solidaria, ¿no?, que nos permitan justamente, ¿no?, en la línea de lo que hablábamos con Laura, pues aumentar la capacidad crítica y un análisis un poco quizás más acertado, ¿no?, del mundo que nos rodea, ¿no? ¿Qué oportunidades crees que vuestras propuestas están planteando en definitiva a estos procesos, ¿no? Laura, si quieres, o me arranco yo. Vale, pues bueno, oportunidades, lo que decía antes, ¿no? Yo creo que en los cursos de nuestra red, lo que se trata sobre todo, bueno, serían dos objetivos, ¿no? Por un lado, que las personas que están implicadas en espacios de lucha colectiva puedan encontrar en estos cursos formas de nutrirse, ¿no?, de otros saberes que salgan, ¿no?, de luchas concretas, también de hacer comunidad entre sí. En general, en casi todos nuestros cursos se termina haciendo, al menos durante un tiempo, un proyecto de continuidad colectivo. También se pone en relación, ¿no?, a las personas que invitamos como ponentes o como introductoras de los diferentes debates que ordenan los cursos, se las pone en contacto con espacios de lucha a los que pueden también contribuir, ¿no?, a hacer como más potentes. Pero en definitiva, un poco el leitmotiv es este, ¿no?, que se sustraigan o se aprovechen los conocimientos que salen de luchas concretas, feministas, antirracistas, ecologistas y demás, para que estas impulsen los conflictos que ya hay y los hagan más fuertes, los hagan más sabios, los hagan más productivos políticamente. Para mí, esta es la gran baza de estos espacios de formación. Bien, las oportunidades que existen para esa transformación crítica desde la formación no reglada de nuestras entidades, primero parte de los propios principios de la economía social y solidaria. Si no tenemos un fin lucrativo, no tenemos ese interés para respaldar unos intereses económicos en concreto. Además, todo lo hacemos intentando que sea desde la cooperación, buscando que haya una apropiación desde el territorio, principios de equidad, es decir, que todas las personas puedan participar con un impacto sobre el medio ambiente, compromiso con el entorno. Entonces ya la oportunidad se basa precisamente en lo que nos motiva a actuar y ofrecer esta formación. Además, lo que yo creo que nos aglutina a todas es poder ofrecer un análisis, un argumento, un discurso contrahegemónico, poder comprender el mundo que nos rodea para transformarnos y transformarlo, porque creemos que desde los medios de comunicación mayoritarios y desde la educación reglada no se puede comprender el mundo. En concreto, nuestro ámbito, que es la economía y las finanzas, como decía San Pedro, economía eres tú, Dudo mucho que las personas sean capaces de comprender que cuando ponen su dinero en un banco realmente están siendo solo clientes o también cómplices de lo que hace el banco con ese dinero, porque no lo pueden saber, porque normalmente las páginas web de estas entidades bancarias no van a ofrecer esa información desglosada de qué está haciendo con sus ahorros. O, por ejemplo, cuando escuchamos que hay una crisis alimentaria en un país del sur, nos puede afectar mucho, pero ¿comprendemos realmente que eso se produce porque existen derivados financieros que especulan con el precio de las materias primas? ¿O cuando escuchamos continuamente que es necesario el crecimiento económico y que debemos hacer medidas que son completamente contra los derechos humanos y sociales para conseguir apuntalar ese crecimiento económico como si fuera un mantra? ¿Somos conscientes de que a través precisamente de las prácticas bancarias y del sistema financiero se dejan de pagar impuestos con los que se podrían financiar muchísimos gastos públicos y de cobertura social que realmente en aras de ese crecimiento económico se están recortando gastos por otra parte? Son solo unas pinceladas para hacer comprender que realmente si queremos poder tener una comprensión de la realidad, tenemos que visibilizar también a las personas y a los colectivos, a los pueblos perdedores con el sistema económico, que lo que produce es una inequidad estructural. Y para eso hay que visibilizar otras voces, otras prácticas que provienen no solo del norte, de lo que consideramos hegemónico, sino también de tradiciones populares, solidarias, económicas de otras partes del mundo, y de esa forma intentar tejer una alternativa global, pero que podamos aplicar desde lo local, porque las personas, si no sabemos cómo actuar en lo concreto, en lo cotidiano, nos bloqueamos muchas veces. Entonces, es preciso, ante ese miedo, ante ese bloqueo que nos supone la información que recibimos de masas, poder encontrar realmente las pequeñas iniciativas de transformación que están en nuestro entorno. Sí, además, Laura, nosotras en este espacio nos dedicamos a esas pequeñas iniciativas de transformación que nunca pensamos que sean iniciativas. Y también suscribimos lo que has dicho de José Luis San Pedro, de Economía eres tú. Os quería hacer una pregunta a las dos. Llevamos como una vida hiperacelerada, ¿no? Este sistema nos deja muy poco tiempo para formarnos, para reflexionar, para poner en común, para desarrollarnos como seres críticos y conscientes. Y además, con la situación que estamos pues de crisis también económica, mucha gente no puede tener acceso por cuestiones económicas a una educación no reglada y a esa formación continúa a lo largo de la vida. ¿Cómo creéis que podemos saltar estas barreras y por qué creéis que esa educación y esa formación a lo largo de la vida es tan importante? Vale, pues a ver, yo empezando por esta, la expresión esta de no me da la vida, me vais a perdonar, pero a mí me genera urticaria y una profunda alergia, porque sí que creo que aunque tiene todo sentido y estamos hiperaceleradas y demás por los múltiples canales de formación, de ofertas y de cosas y de aceleración, ¿no? El tiempo de vida, creo que la curiosidad, ¿no?, es una de las capacidades que te mantiene viva personal y colectivamente y que hay que cultivar hasta el final. Y lo que tenemos que hacer quizá es aprender todas, yo la primera, a priorizar, ¿no?, para darnos el tiempo, ¿no?, de disfrutar de lo que estamos aprendiendo, de escoger entre lo que más nos sirve o más nos divierte o más nos alegra o más nos da ganas de hacer y de hacer con otras, ¿no? Y bueno, en cuanto al tema de lo que valen las cosas, pues yo pondría en valor un poco lo que ha comentado Laura, ¿no? No hay tantos espacios en los que no hagan propaganda de la versión oficial de lo que está pasando, espacios donde se promueven otros paradigmas de interpretación del mundo en un sentido pues mucho más anticapitalista, ¿no? Mucho más de contrapoder, por decirlo así, pero esto tiene un precio, ¿no? Las personas que estamos sosteniendo estos espacios, diseñando los cursos, ponemos en marcha y sostenemos recursos desde la coordinación, los espacios físicos, ¿no?, en los que se organizan estas cuestiones, el tema del diseño, las lecturas, en fin, se ponen en marcha muchísimos recursos y esos recursos pues solo se pueden sostener materialmente, ¿no? Entonces, para que nosotras podamos poner en marcha sus cursos, hace falta sostenerlos materialmente, igual que los libros que se publican en nuestras editoriales, aunque luego puedes acceder de forma gratuita, pues llevan un trabajo detrás que hay que pagar, porque aunque no parezca, pues también las que lo hacemos somos humanas y tenemos también nuestros alquileres y coste de vida, etcétera. Pero bueno, lo más importante o la apuesta política más importante de todos los espacios de la Fundación, ya sean de autoformación o de editoriales, es que luego lo ponemos todo, lo devolvemos al común, por decirlo así. Todo ese conocimiento que se produce en los cursos, nuestra apuesta política es que luego sea accesible de forma universal y gratuita, y por eso luego publicamos los audios una vez que se terminan los cursos en diferentes plataformas que son accesibles, como el SoundCloud o el Internet Archive u otras. Las dos cosas a la vez, entonces, ¿no? Que todo el mundo tenga acceso, pero que se puedan producir, que puedan existir. Bueno, muchas gracias, compañera. Mira, en el chat, Zanaut nos hace un poco este comentario, ¿no? Habla de la inequidad estructural que empieza en nuestra propia casa, ¿no? Y nos invita a hablar de gentrificación. Recordamos que hemos hablado de vivienda en programas anteriores, en los podcasts que comentamos que podéis acceder en el Salto Diario /Mecambio. Ahí podéis encontrar un programa donde queríamos quemar el hogar y hablábamos de alternativas ahí. Y bueno, pues se tocaba un poco este tema. Y también, si recordáis, en el podcast de Antes de Verano sobre turismo, pues evidentemente el impacto del turismo en procesos de gentrificación, pues también se abordaba ligeramente, ¿no? También hablamos el compa Yago Álvarez, economista cabreado, en su propio Twitch entrevistó al grupo de vivienda cooperativa en cesión de uso cuando estuvieron, bueno, pues charlando hace algunos meses sobre las multinacionales y alternativas a estas. Ahí también podréis encontrar. Y, bueno, os preguntamos, compañera, ¿no? Si, bueno, pues cómo estudiáis o cómo abordáis los procesos de gentrificación dentro de vuestras formaciones, si os compete, ¿no? Alguna cosa habéis comentado y me quiere sonar que la Fundación de los Comunes alguna cosa, por supuesto, habrá trabajado al respecto. Comentadnos un poco cuando queráis. Bueno, yo no sé si por alusiones Marisa va directamente el turno para ella. Yo simplemente complementar que al final, para poder hablar de gentrificación, las personas tenemos que desmontar un poco la lógica mercantilista del sistema. Y para poder juntarnos con otras vecinas, con otros movimientos sociales, debemos también vencer esas lógicas de individualismo y de beneficio individual. Y entender que al final todas estas situaciones que nos perjudican están basadas en los intereses económicos de unos pocos y de unas pocas. Y para eso es fundamental la educación a lo largo de la vida. ¿Por qué? Porque existe parálisis por análisis, existe acceso a educación no reglada por múltiples canales, muchos de ellos a través de las redes sociales. Y para la gente más joven, primero es fundamental tener un esquema mental donde puedan todos esos contenidos que consumen de forma aleatoria y sin ningún tipo de estructura, poder armarlos en un esquema mental que les permita ir armando una opinión crítica, por ejemplo, hacia esos procesos de gentrificación que comentáis en el chat, pero que si solo escuchamos la opinión convencional económica, está siendo beneficioso para el turismo, está generando puestos de empleo, está aumentando el Producto Interior Bruto de esta región. Entonces, es fundamental poder generar ese esquema conceptual inicial en la gente más joven. Pero también a lo largo de la vida, la economía va cambiando y van aumentando nuevos retos, como el caso de la digitalización de la economía, que lo que está produciendo es una mayor polarización en las opiniones de la ciudadanía hacia posturas completamente encontradas y antagónicas que impiden que se alcancen los consensos necesarios para poder avanzar como sociedad. Dicho esto, en las entidades que constituimos la Red EFES ofrecemos multitud de cursos online de formación que, además de ser gratuitos, pueden ahondar en cada uno de los aspectos que más interesen a las personas, ya que nuestros intereses son variados, pero además existen muchas otras formas de educación no reglada que comienzan yendo a un cineforo, yendo a una exposición, leyendo una publicación divulgativa que ya se hacen de una forma completamente exhaustiva para que no haya esa falta de información o esa información sesgada que nos está bombardeando últimamente. Y como decía Marisa, el coste que por supuesto lleva para las entidades salir adelante, pues también está ahí la responsabilidad individual de cada uno de hacerse socia de alguna iniciativa, no tiene que ser de todas, por supuesto, sino de alguna que nos represente especialmente, y de acudir también en persona u online a formar parte del intercambio con otras personas, alejarse un poco de lo digital para poder tener tiempo y espacio mental para luchar contra la lógica productivista y también con la construcción colectiva. Vale, pues yo creo que si navegáis un poquito en cualquiera de las páginas de la red, de Catacrack, en Traficantes de Sueños, Buscad Nociones Comunes, en el centro de la Escuela de las Periferias, en el IDRA, veréis que se han hecho bastantes cursos, también en el SoundCloud y el Internet Archive, como os decía, porque ahí están los audios. Se han hecho muchos cursos que tienen que ver con la expulsión de los vecinos de los barrios, ya sea vía gentrificación o vía turismo, ¿no? Así me viene a la cabeza uno que hicimos hace 2 o 3 años llamado Tourist Go Home, también hicimos hace más recientemente un Ecologismo y Barbarie, el año pasado hicimos uno que se llama El Futuro No Está Escrito. En todos ellos, pero ir buceando y curioseando y pispeando lo que hay, se habla de todos esos procesos que de una manera o de otra pues expulsan, ¿no? Nos expulsan a las vecinas y a los vecinos de los barrios, especialmente en los centros de las ciudades y también en las costas. Y de hecho también como espacio colectivo somos afectadas por esto, ¿no? Porque la Casa Invisible en Málaga, que es un centro social en el casco histórico de la ciudad y que es como el corazón, ¿no? La sede de la Fundación de los Comunes, y para eso se hizo la fundación como figura jurídica, lleva años intentando conseguir la cesión de ese espacio y está en un barrio en el que ya cada, no sé, por cada vecino hay 10 personas de paso, 10 turistas, no habitantes de la ciudad. El tema del acceso a la vivienda y de la expulsión, ¿no? de un bien básico para cualquier persona, como tener un hogar, también es bastante central en muchos de los cursos y está conectado con el tema de la gentrificación y la turistificación. Así que sí, es algo que hemos tratado, que nos afecta, por supuesto, personal y colectivamente, en los espacios que intentamos sostener en las ciudades y en nuestras propias vidas, ¿no? En los barrios que vivimos. Así que buscad, porque hay bastante material y material que se produce sobre gentrificación, pues eso, desde el año 2011 hay cosas y han ido cambiando. Te quería preguntar, Laura, ya que estamos ahí, luego no te voy a ver, si estos cursos sobre educación financiera los hacéis solo por la vía que has dicho un poco, ¿no? Para formar a formadores, por así decirlo, de la pública, o también se puede acceder de otra manera. No, claro, todo esto es online. Hay convocatorias periódicas presenciales en diversos territorios que si suscribiéndose a los boletines, que es otra forma de saber lo que pasa, o bien de Redefes, bien de FEDS, bien de Economistas Sin Fronteras, Oicocredit, FIARE, Finanzas Aratago, y si no, online. Perfecto este apunte. Perfecto. Sí, sí, sí, maravilloso, maravilloso. Os damos los micros, aunque casi lo que vamos a hacer es tener que silenciarlos. Seguiríamos hablando y ahora siempre lo decimos, ¿no? Es justo cuando surgen cosas y entre vosotras, pero tenemos más gente, somos unas intensas y unas artibles porque queremos mostrar las muchísimas iniciativas que hay y para darles cabida pues nos vamos dedicando aunque sea poquito tiempo, pero bueno, esperamos que ha quedado este panorama, ¿no? Bastante, bastante bien dibujado, tenemos vuestros contactos, seguro que vamos a bichear vuestras formaciones y vuestras propuestas y bueno, estamos ahí en contacto bicheando. Muchísimas gracias por participar. Muchísimas gracias, compañeras. Gracias a vosotras. Un saludo. Gracias. Hasta luego y como sabéis, hasta luego, Laura. Como sabéis, ahora en la segunda parte, pues nos metemos un poco más en harina, hemos conocido un poco el contexto general de este ámbito, ¿no? Y ahora pues vamos a conocer más iniciativas que nos van a explicar y nos van a ilustrar con su experiencia muy concreta, ¿verdad, Brenda? Así que vamos a ir dando paso. Iniciativas muy diversas y muy interesantes todas, con unas formaciones que yo me apuntaría ya a cualquiera de ellas. Totalmente, totalmente. Mira, ahí tenemos. Ahora nos vamos en chiquitito porque somos tantas. Bienvenidas, compañeras. Vamos a ir presentando y lanzando directamente las preguntas, como sabéis, individuales primeras y luego os lanzaremos un par colectivas para debatir un poco en la medida de este formato, ¿vale? En primer lugar, tenemos aquí a Pau Young de Bersenbrand SCCL. en una escuela popular itinerante. Bienvenido, Pau. Estaba deseando conoceros porque es muy, muy, muy sugerente la propuesta, ¿no? Hacéis talleres, ¿no?, de arte urbano, hip hop, para, bueno, pues, concienciar, ¿no?, o potenciar ahí la conciencia crítica, ¿no? Habláis de que aspiráis a poner la estética al servicio de la crítica, me parece súper, súper bello. Y de hecho, ¿no?, os definís como filosofía de la praxis hecha rap. O sea, maravilloso. No sé si vas a arrancar rap, rapeando las respuestas, pero vamos, es un lujo, el lujo teneros, y queremos conocer más sobre esa sugerente propuesta. Cuéntanos un poco cómo surge la iniciativa, cómo son, bueno, pues esos talleres que hacéis y cómo podemos, si podemos, quienes no sé si somos tan jóvenes, participar de ellos. Cuéntanos, bienvenido. Muy bien, oye, pues nada, muchísimas gracias, al revés, un placer por nuestra parte estar aquí y compartir este rato con vosotras. Bueno, Versembrán es una cooperativa de trabajo asociado que ahora ya integra pues 9 personas y empezamos hace 4 años como una asociación. Hicimos el tránsito a convertirnos en cooperativa de trabajo asociado y básicamente empezó como un proyecto de autoocupación, es decir, artistas que nos habíamos dedicado o nos hemos dedicado al mundo de los escenarios, de los discos, de la producción, del graffiti, etcétera, que nos juntamos básicamente con la hipótesis de que había un potencial educativo y transformador muy fuerte en las prácticas culturales que nosotros practicábamos, la cual cosa tampoco es un descubrimiento nuestro, ¿no? Pero sí que es cierto que nació básicamente de la praxis, ¿no?, valga la redundancia, es decir, de actuar y desarrollar algunos talleres y ver que en esos talleres pasaban cosas muy especiales y nos llevaron a investigar pues, cuáles eran los motivos por los cuales muchas veces, no sé, desde situaciones emocionalmente duras hasta pues espacios para compartir inquietudes nacían mucho más fácil en dinámicas y prácticas artísticas, literales y musicales, de literatura y música me refiero, pues mucho más que en otros ámbitos del conocimiento en las escuelas, ¿no? Entonces nosotros somos una cooperativa que desarrolla talleres en enseñanza no reglada, pero también en los institutos. Una parte de nuestra hipótesis y nuestra fuerza es entrar muy a menudo en los institutos y desarrollar proyectos pues que nos permiten, como explicabas, desarrollar el pensamiento crítico, abordar temáticas como el sexismo, el racismo, la xenofobia, también los malestares y la salud mental, que son temas que pensamos que precisamente si abandonamos esas psicotécnicas del sentimiento que decía Vygotsky, que nos permiten trabajar esos problemas, pues es imposible abordarlos desde los centros educativos, ¿no? Se está diagnosticando bien el problema, que está creciendo y que es durísimo, pero creo que las herramientas que son soluciones pues aún no se tienen claras, ¿no? Así que bueno, eso es un poco lo que hacemos. ¿Dónde podéis participar en estos talleres? La verdad es que, claro, como te decía, la mayoría son presenciales y en centros educativos, aunque también trabajamos en centros penitenciarios, en espacios juveniles, en educación en el lleure, que decimos aquí en Cataluña, es decir, en los espacios de ocio. Pero también es verdad que existen formaciones en línea, una plataforma, por ejemplo, que se llama music.cat, donde hay pues desde cursos de rap, cursos de distintas plataformas de producción musical, cursos de Sonic Pi, de Ableton Live, cursos de muchas de las cosas que hacemos, pues pequeñas cápsulas formativas en formato audiovisual que cualquier persona de forma pues asíncrona y en línea pues puede disfrutar, ¿no? Pero sí que es verdad que el 95% de nuestra actividad es presencial y se da en el Principat de Cataluña, entre otras cosas porque también pensamos que una de nuestras funciones, entre muchas de las que he nombrado y acabo, es la de normalizar el uso del catalán en algunas actividades y espacios educativos donde muy a nuestro pesar se está perdiendo, ¿no? Aunque se venda desde alguna derecha mediática cavernícola española todas esas memeces de la persecución del castellano en las escuelas, en la práctica lo que pasa es exactamente lo contrario. Pasa que ellos están muy cómodos exterminando la pluralidad lingüística del Estado y lo que está pasando básicamente es que el catalán se está perdiendo a pasos agigantados. Entonces, otra de nuestras funciones y misiones precisamente es mirar de normalizar el uso del catalán en actividades que no sean estrictamente las curriculares y en eso también nos dedicamos. Y hasta pues, no me quieren olvidar mucho. Claro, Pau, que vamos a bichear vuestras propuestas, las físicas y las digitales. Seguro, vamos a presentar a la otra iniciativa. Tenemos con nosotras a Cristian Casado, de socio fundador de Huerteco, que es una entidad sin ánimo de lucro de educación ambiental con huertos escolares ecológicos, horticultura terapéutica, conservación de gallinas castellanas, entre otras actividades. Y para ellos la formación es una herramienta de cambio social, una forma de invertir en el presente, en el futuro de las personas. Bueno, por favor, que me sonaba el móvil y yo creía que lo había desconectado. ¡Qué horror! Cosas del directo. Y también en el futuro de las personas, perdonad, y en el entorno, un entorno muchísimo más respetuoso. Tienen sus formaciones, están dirigidas a todo tipo de edades, hay desde talleres de podas a formaciones para docentes, también en centros educativos sobre huertos escolares, hay formaciones de huertos ecológicos y plantas aromáticas y medicinales, y no voy a destripar ya más la iniciativa, simplemente, Cristian, bienvenido. ¿Cómo surge vuestra iniciativa y qué talleres ofrecéis esta temporada? Y como le hemos preguntado a Pau, ¿cómo nos podemos apuntar todos y todas? Pues hola, buenos días. Bueno, primero daros la enhorabuena a Brenda y a Blanca por esta iniciativa de darnos visibilidad en este mundo, que no es fácil. Y nada, la iniciativa de la Asociación Huerteco, pues en un principio nació como de tres amigos que teníamos inquietudes medioambientales y en las que veíamos que el planeta no podía ir en la trayectoria en la que iba, ¿vale? ¿Qué pasó? Pues que dijimos, vamos a crear una asociación y vamos a sensibilizar a la gente de esto. En un principio nació Huerteco como una asociación de consumo y de producción de productos ecológicos, ¿vale? Pero enseguida fuimos más allá, dijimos que produciendo alimentos, dando visibilidad al mundo ecológico, no íbamos a llegar a la población. Entonces, lo que decidimos es hacer que la población sepa cómo hacerlo. En un principio, ¿qué hicimos? Pues nos hemos metido en huertos escolares. Esa iniciativa, nos quisimos meter en sembrando la semilla en los más pequeños, porque creemos que es ahí donde tenemos que ahondar. Y así conseguimos que esa semilla germine y crezca, y cuando tengan más edad esperemos que ellos sensibilicen a los demás igualmente. Luego, otra cosa que has mencionado, que no quiero me olvidarme de ella, es la horticultura terapéutica. A lo largo de esta, desde 2014, vimos que los colectivos más desfavorecidos tenían mucha dificultad de acceder a este tipo de formaciones. Entonces, decidimos trabajar con personas con diversas problemas físicos y psíquicos, lanzando un programa pionero de horticultura terapéutica, que es único en Burgos y se da muy poco en toda España. Y también lo que vimos es que el mundo rural es también el que está un poco más desactualizado de estas cosas. Y tenemos un dossier amplio de actividades. Cursos de iniciación al huerto ecológico, talleres de cosmética natural, talleres de cocina saludable, sostenible, y para llegar también a esos colectivos de los pueblos y a la población en general, porque esto todo el mundo. Y creo que no me olvido nada más. Es un poquito eso, Huerteco. ¿Y cómo podéis apuntaros a nuestras actividades y demás? Os animo a que charréis en la página web, huerteco.org, ¿vale? Y ahí hay un formulario de contacto, porque todos los cursos que hacemos los hacemos bajo demanda. Hemos visto que la gente está muy saturada de que lancen cursos y, al final cuando lanzas una cosa es difícil que la gente se apunte. No sé por qué, pero llegamos a menos gente que cuando... les das lo que tienes y ellos se interesan por lo que tienes. Entonces, tenemos un dossier que se puede contactar o a través de la web o, desde el correo de administracion@huerteco.org y, os animo a que acharréis la página y, nuestras redes sociales en Instagram, en Twitter y en Facebook, un poco menos, pero también en Facebook también estamos. Analógicamente estamos un poco en otro mundo, estamos iniciando talleres online también, tenemos una aula virtual en la web que hemos creado, pero todavía está en fase de desarrollo, ¿vale? Poco a poco irán saliendo cositas por ahí también. Muchas gracias, Cristian. Es gracias a vosotras. Es justo curioso, ¿no? Veíamos, recordamos también, estoy aquí como sacando toda la artillería que tenemos, ¿no? Un programa que vimos sobre rural y se veía un poco la dejadez, ¿no? O los desatendidos que están de alguna manera, ¿no? Y que justo formaciones que son tan para el ámbito rural y el campo que como dices ahí, pues justamente falta más formación, ¿no? Así que gracias. Nos preguntan justo antes de entrar a conocer la última iniciativa, nos está preguntando Etanol, que es, está siendo muy participativo. Os invitamos al resto también a seguir planteando aquí en el chat para que tengamos, bueno, pues un debate, ¿no? Que también es un poco la propuesta que tenemos con esta iniciativa de entrar en directo, ¿no? Y de poder charlar no solo con las entidades, sino que vosotras mismas también podéis hacerlo, ¿no? Y nos preguntaban por el chat, como decía Cristian, pues si nos puedes contar algo sobre huertos colaborativos, ¿no? Y si habéis pensado en dar información a concejalías o ayuntamientos para huertos colaborativos también en las ciudades. Vale, me alegra que me hagas esa pregunta porque no había mencionado eso porque, a ver, Huerteco en Burgos, por ejemplo, pues desde el año pasado hicimos un proyecto en el que junto con otra asociación del barrio donde hemos puesto, donde se ha iniciado un huerto colaborativo, pues con el Ayuntamiento de Burgos se creó un espacio en el que, bueno, sobre todo personas de mayor edad, de jubilados, van y tienen su parcela donde sembrar. Y dentro de ese espacio también Huerteco tiene su parte en el que, bueno, se llama Huerteando en Huerteco, en este caso en Fuente Bermeja, porque es el espacio donde está allí. Y, bueno, eso lo que hacemos es, de forma colaborativa con las familias que se apuntan, hacemos talleres y creamos, bueno, y cultivamos la huerta y cada uno tenemos nuestro apartadito allí y, bueno, aprendemos todos de las experiencias de los demás. Estupendo, pues muchísimas gracias por esa aclaración y ahora sí vamos a conocer a Celia. También estaba deseando una de las iniciativas que acaba de incorporarse recientemente al mercado social de Aragón. Está en AINSA, en Huesca, y viene de una iniciativa con ese sugerente nombre de Monte Chochori. Y lo que hacen, bueno, pues es una propuesta feminista, como se puede intuir, donde desmontan desde el humor, como tiene incluso el nombre, ¿no? Pues estas falsas creencias y estereotipos machistas. Arrancamos este Twitch hablando con empresas feministas que también facturan. Estoy hoy ahí como escuchando todo lo que tenemos, que hay mucho rico ya por ahí. Y bueno, y creáis, ¿no? Objetos cotidianos, imágenes de vulva, ¿no? Para desaprender. Vosotras ahí es la formación a través del desaprendizaje, ¿no? Si existe la palabra. Y luego además vendéis esos productos, ¿no? Para apoyar a mujeres en situaciones de opresión. Tenéis dos líneas de talleres, que tengo también que decirlo, me encanta, el dibujo a tu vulva. Y no soy soy vulvar y quiero volar. O sea, queremos, Ana, conocer más de esto, por favor, y de esa iniciativa que tenemos entendido surge, como toda la buena iniciativa, al calor del vino y de las buenas amigas. Así que cuéntanos un poco cómo fuisteis materializando esta sugerente iniciativa y cómo son vuestros talleres, lo que podáis contar, que sea público. Se puede contar todo. Gracias por este espacio para explicaros un poquito de Monte Chochori. No me lo puedo creer. La batería del portátil acaba de decir que queda poco y no me he traído el cargador. Bueno, Monte Chochori sí, pues surgió alrededor de un momento de esos mágicos de complicidad entre amigas, donde todo es posible, alrededor de unos vinos y con unas buenas dosis de humor. Y fue antes de la pandemia, ahí quedó la idea y junto a la otra mitad de Monte Chochori, que es Ana, la otra mitad del limón, le hemos ido regando la idea, la fuimos regando en nuestras camicharlas matutinas por el bosque, dándole forma y definiendo el proyecto hasta que finalmente nos hemos constituido en cooperativa social. Además, el 8 de marzo de este año, porque no podía ser otro día. Monte Chochori, eso como has comentado, es un proyecto de desaprendizaje, en lugar de aprendizaje, donde tratamos de desaprender esas creencias y opresiones que tenemos internalizadas y que damos por ciertas, inamovibles, incuestionables, ¿no? Que las tenemos ahí bien arraigadas y tienen muchas pues, que ver con temas pues, como lo del amor romántico, la dictadura estética, la dificultad para visibilizarnos, bueno, síndrome de impostor, autoexigencia, culpabilidad, bueno, podemos hacer una lista aquí interminable del paquetito de creencias que recibimos por el hecho de nacer con vulva, ¿no? Es como que te entregan ahí ya un condicionamiento, eso, pues creencias que queremos desaprender a la limón. Bueno, a la limón, siempre empleamos el término a veces sin explicarlo, a la limón significa hacer conjuntamente y no tiene por qué ser a la vez, o sea, en el mismo momento del tiempo, pero sí eso, trabajar conjuntamente. Entonces, bueno, nuestro feminismo es un feminismo eso, alegre, cotidiano, desde el humor, de hacer pequeñitos cambios que puedan impactar esto en nuestro entorno y podamos compartir y desde ahí pues hacer un cambio más grande. Bueno, y tenemos eso para desaprender dos talleres, como bien decías, eso. Uno consiste, que es el de no soy vulgar, soy vulvar y quiero volar, donde ofrecemos customizar una tote que viene preserigrafiada con el dibujo de una vulva alada y la customizamos eso, con elementos textiles. Y manteniendo las manos ocupadas, pues tenemos la mente libre para conversar, intercambiar experiencias y sentimientos y emociones alrededor de nuestra genitalidad. Y luego otro taller que tenemos es el de Dibuja tu vulva, donde en un espacio, bueno, seguro dibujamos nuestra vulva simplemente como ánimo de, o sea, no necesitamos que los dibujos sean obras artísticas, bueno, ya lo son en sí mismo, pero como con el ánimo de que sea un medio de expresión. Y estos dibujos van a ser parte del contenido de un libro colectivo que queremos editar en 2024. Y bueno, en este taller confeccionamos también junto a las participantes una chapita con este dibujo original que luego formará parte del libro que se pueden llevar. Y bueno, estos son dos, nuestros dos talleres, los realizamos presencialmente. De todos modos, en el de Dibuja tu vulva se puede participar online a través de nuestra web montechuchori.org / Dibuja tu vulva. Hay una opción para poder participar y dibujarla, enviarnos el dibujo para que forme parte de este libro. Muchísimas gracias, Celia. Bueno, y hemos estado todos un poco en vilo porque no sabíamos si la batería del portátil a ir o no. Ay, aguanta. Yo voy a lanzaros una pregunta. Vamos a intentar que la primera, ya lo siento, sea Celia en responder, pues si nos abandona el portátil. Pues lo que me parecía muy interesante de las tres iniciativas era que hay una transformación interna de las personas que van a ellas, pero también hay una intención transformadora socialmente. Entonces, me gustaría que nos contases así brevemente qué pasan en esos talleres que hacéis vosotras las tres entidades, ¿no? O sea, ¿cómo entran esas personas y cómo percibís que salen de vuestros talleres? Pues, bueno, por nuestra experiencia, en nuestros talleres no solo ocurren las cosas cuando estamos realizándolos, porque pasan cosas antes y pasan cosas después. Eso nosotras lo hemos llamado, o sea, siempre hablan de los daños colaterales, en nuestro caso lo llamamos los beneficios colaterales, porque ya genera mucha conversación solamente el ver anunciado un taller para representar vulvas o customizar una bolsa con una vulva, pues se genera mucha conversación alrededor, con lo cual ya forma parte del taller el que se hable de esto. Y entonces, claro, durante el desarrollo del taller, que bueno, lo hacemos, intentamos eso, generar un espacio seguro donde ponemos eso en cuestión, pues todas estas creencias que tenemos incorporadas como verdades absolutas y eso, ¿no? Para intentar acabar con la idea de que nuestra vulva es algo pudento, vergonzoso y despreciable, ¿no? Y que tiene que seguir oculto y tiene que permanecer tabú. Entonces, bueno, después de los talleres también, pues eso, el llevar la chapa con la vulva, la bolsa, bueno, la bolsa además es que genera un montón de conversación. Llevar estos elementos puestos en nuestro día a día, en lo cotidiano, pues sigue generando conversación alrededor de este tema. Entonces, es como que es un taller así expansivo, tiene efecto más allá del momento de realizarlo. No sé si participamos libremente o nos... Vale, no, en nuestro caso pues es bastante similar. Me siento muy identificado en esa idea de que las cosas siguen pasando después de los talleres, ¿no? En muchos casos nuestras actividades se desarrollan en más de un día y vemos precisamente que el trabajo que pueden hacer los chavales y chavalas, y no solamente, porque también algunas de las actividades las hacemos con gente mayor, con chavales muy, muy, muy pequeñitos, ¿no? Bueno, pues sí, después de la actividad pasan cosas. ¿Cuáles son esas cosas? Bueno, nosotros lo que venimos viendo es lo que comentaba antes, ¿no? Que en realidad las personas, nuestra conciencia tiene una estructura muy dramática, lo que vertebra nuestro psiquismo es la emoción y la acción, y joder, el rap es básicamente eso, o sea, es explicar tu historia, ponerla en medio, en un escenario simbólico de representación, en medio del grupo, compartirla, por tanto te permite reflexionar sobre tus mierdas del día a día, sobre tus preocupaciones, y ese compartirlo, hacerlo social, hacerlo cultural, pues es muy beneficioso y por el mismo motivo, pues ya contaba que nos encontramos con muchas situaciones muy bonitas, ¿no? En términos sentimentales, emocionales y grupales en las actividades. Y eso es un poco el objetivo principal, ¿no? Sí que es verdad que el desarrollo se hace pues también cognitivamente, trabajando muchas cosas de lengua, muchas cosas de artes plásticas, muchas cosas de construcción literaria, ¿no? De qué es una metáfora, una metonimia, cómo utilizo recursos literarios, pero al final eso es una excusa para encontrarnos cómodas en el desarrollo de lo más importante para nuestro cerebro, que es saber explicar historias y saber construir nuestra propia historia, ¿no? Y en eso el rap es súper potente, igual que la literatura en general, la novela, etcétera, ¿no? Así que sí, eso es lo que pasa muchas veces. Si nos encontramos con chavalas, por ejemplo, que comparten una situación en casa que es una mierda, por primera vez en el grupo, estando en un taller de los que montamos nosotros y otra gente, ¿no? O que una persona expresa su malestar en el aula porque ha sido víctima de violencia por alguna persona del grupo, por primera vez en una actividad de este tipo, porque se emociona, porque conecta y entonces... Se empodera para poder compartirlo, ¿no? De cierto modo. Así que sí, es ese tipo de cosas que nosotros nos encanta que pasen en nuestro grupo. Esa capacidad de emocionarse, de empatizar y de llegar a lo que Vygotsky también llama la catarsis, que en el fondo es una propiedad objetiva de una obra de arte, pero también una reacción subjetiva de las personas que participamos, no como meros espectadores contemplando una obra de arte, sino también participando haciéndola, que eso es lo más importante, que también se pierde, ¿no? Hay un sesgo educativo que consiste básicamente en que el arte, la literatura, la música se desarrolla en actividades muy informacionales, muy poco acción, o sea, hay muy poca acción, muy poca actividad, mucha memoria, mucho verbalismo, ¿no? Entonces, nosotros intentamos romper eso con los talleres y eso trae, pienso, beneficios para los individuos y para el grupo, para la comunidad, sí. ¿Y en tu caso, Cristian? Vale. En nuestro caso, bueno, soy rápido y conciso, que sé que andamos ahí con el tiempo. Bueno, voy a decir en los tres colectivos que trabajamos habitualmente. Con niños y niñas... La reacción que vemos, o sea, bueno, ellos siempre tienen curiosidad por aprender y por informarse de cosas nuevas. Pero cuando después de 3 años te encuentras a un niño que no lo habías vuelto a ver y todavía se acordaba de ti, eso es que algo estás haciendo bien. Entonces, ahí queda esa semilla. Luego, con las personas con dificultad, tanto psíquicas como físicas, con la horticultura terapéutica, pues los propios cuidadores del centro en el que están, cuando vienen a las instalaciones, al huerto, a hacer algo... Nos dicen cómo el día anterior y los días de después están en otro mundo, o sea, totalmente, o sea, tienen una actividad mucho, mucho mayor, están más espabilados incluso. Bueno, son esas cosillas que dices, algo estás haciendo bien. Y luego, en el mundo rural es muy curioso porque igual vas con personas que hacer cursos a los pueblos, con personas que ya piensan que lo saben todo y después del taller ya o de la actividad te dicen que han quedado encantados y demás, entonces te queda eso y sabes que, que siempre está escalando en esa gente. Y bueno, habría muchas más, mucho más ejemplos, pero bueno, quiero poner esos tres así, rápidos. Muchas gracias, Cristian, por también por la brevedad, ¿no? Ya vamos acercándonos a la hora del programa, pero yo no creo que nos cabe la última pregunta y despedida, ¿no? Porque creo que quienes nos están viendo tienen muchos motivos y deben estar motivadas, valga la redundancia, para formaciones de este tipo. Pero nos gustaría un poco que desde vuestra experiencia pues lanzarais algunos consejos, ¿no? A la hora de la gente que está buscando pues otro tipo de formaciones, ¿no? Porque criterios deben guiarse o bueno, que pueden encontrar especialmente la economía solidaria. ¿Qué consejos lanzaríais a estas personas? Bueno, pues yo que no tenga miedo la gente de apuntarse a cualquier tipo de actividad no reglada. Estamos en el mundo de la titulitis y que parece que si no tienes un título de algo que has aprendido, no lo has hecho. No, lo que te tiene que quedar es aquí, que no se me ve, y animaros porque es otro mundo y se aprende, bueno, en la universidad de la vida es como más se aprende, más que en la formación, bueno, no más, pero bueno, que queda ahí siempre. Sí, yo también animaría a la gente a tener la mente eso, un poco más abierta y buscar apuntarse a cualquier formación, aunque no tenga ese título que les resuene, les puedan aportar cosas eso que no están contempladas pues muchas veces en la formación reglada y nos perdemos muchas oportunidades de aprender cosas que nos enriquecen. Bueno, sí, yo lo mismo, básicamente, para ser más breve, un poco más breve que antes, diría que muchas veces, yo sí pienso que es literal que fuera de los ámbitos académicos se aprenden muchas cosas muy importantes y en muchos casos mucho más importantes que en los ambientes estrictamente reglados y ya no digo académicos, ¿no? Por ejemplo, como decía, las cuestiones que tienen que ver con el arte y la literatura para mí son centrales en cualquier desarrollo humano y no podemos aspirar a que todo el mundo estudie literatura comparada, entonces necesitamos desarrollar esas actividades en algún sitio. Yo aparte soy economista de formación, yo en la carrera de economía no aprendí nada, lo aprendí todo en el seminario de economía crítica Taifa, que es un espacio de autoformación que no forma parte de la economía social y solidaria como tal, pero es un espacio colectivo, podríamos decir, del común, ¿no? Entonces, ahí aprendí mucho más de economía crítica, de pensamiento crítico, en la línea de lo que comentaba la compañera de la red EFES, que no en la facultad, donde prácticamente no aprendí nada, intenté sobre todo no desaprender, básicamente es lo que intenté. Así que sí, invitar a todo el mundo a que tengan las orejas y los ojos y, bueno, que esté pendiente, básicamente, de este tipo de actividades, claro que sí. Pues muchas gracias, compañeros y compañeras. Ahí nos quedamos con estos consejos para arrancar el curso con formaciones, que como bien comentaba Pau, son muy, muy necesarias, ¿no? No suelen estar en los ámbitos así más formativos y nos perdemos una amplia proyección, ¿no? De transformación y efectivamente cuántas formaciones hemos hecho oficiales que hemos salido pues igual que como hemos entrado, ¿no? Seguro que con vuestros cursos no, eso está claro. Así que, bueno, pues muchísimas gracias por haber compartido este ratito con nosotras. Gracias también a quienes nos habéis estado viendo, a Brenda como siempre y a Susana que está en los mandos, siempre poniendo perspectiva estratégica de lo que se está cociendo en los mercados sociales y además ahora echándonos un cable ahí con los mandos, ¿no? Y bueno, como este programa se retrasó, queda menos para el siguiente, que os iremos informando. Bueno, hasta luego, compañeras. Y os iremos informando de próximos programas, como estábamos diciendo. Y hasta entonces podéis hacer los deberes en la web del Mercado Social, como podéis ver ahí, donde vais a encontrar pues iniciativas como esta y podéis consultar otras muchas que hay también de formación, ¿no? Si es lo que os interesa ahora mismo, o otro tipo de cuestiones, como hemos ido viendo todos los días, ¿no? O todos los programas. Y luego también tenemos, bueno, como sabéis, ¿no? Toda esta iniciativa nos articulamos en REA, en la Red de Economía Alternativa y Solidaria, y en su portal economiasolidaria.org. Ahí tenemos eventos también y recursos, muchos de ellos formativos, que van un poco en la línea de lo que han ido comentando las compañeras y los compañeros, así que podéis bichear materiales y recursos didácticos en esta línea también. También ahí en ese espacio web. Y bueno, simplemente os invitamos a que sigáis también en el canal de Twitch del Salto, que esta semana viene cargadita, en concreto el día 19 me chivan por el Pinganillo, que hay tres programas, Munda Deportiva a las 6 de la tarde, La Quilombera a las 8 y Economía Cabreada con Yago Álvarez, como hablábamos anteriormente, a las 10 de la noche. Así que ese día podéis poner el Twitch y no apagarlo porque vais a encontrar mucho y bueno. Y ya está. Hasta el próximo programa que os iremos informando. Ya tenéis ahí tarea para potenciar procesos de transformación del lado del consumo. Esperamos, Brenda, haber contribuido a ello. Y nada, gracias. Sí, y un placer. Y nos vemos muy pronto. Más pronto de lo que pensabais. Efectivamente. Hasta la próxima, pues. Chao. Chao. Una producción de El Salto Radio para REAS, Red de Redes, en colaboración con Carro de Combate y ElSaltoDiario.com.